Génesis capítulo 37, la palabra es el profético anticipo cristiano, así se llama, el profético anticipo cristiano. Creo que vamos a descubrir cosas muy importantes en esta noche. Génesis 37, así en el versículo 2 dice, cuando José tenía 17 años, ayudaba a sus hermanos, los hijos de Bilá y Zilpá, a cuidar las ovejas, pero José le contaba a su padre lo mal que se portaban sus hermanos. Así que Jacob amaba a José más que a sus otros hijos, pues había nacido cuando era muy anciano. Un poquito más suave, por favor. Por eso le hizo una capa de muchos colores. Escuche, una capa de muchos colores. Pero sus hermanos lo odiaban y ni siquiera le hablaban, porque veían que su padre lo quería más que a ellos. Un día, José tuvo un sueño, y cuando se lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más. Aún más lo odiaron. Pues le dijo, anoche tuve un sueño y soñé que estábamos en medio del campo, con trigos, atando trigo, el trigo en manojos. De repente mi manojo se levantó y se quedó bien derecho, mientras que los de ustedes lo rodeaban y se inclinaban ante él. Sus hermanos protestaron, ahora resulta que vas a ser nuestro rey y nuestro jefe. Y por causa del sueño y por lo que decía, creció en ellos el odio. Diga, creció el odio que le tenían. Entonces José tuvo otro sueño y también se lo contó a sus hermanos y le dijo, fíjense que tuve otro sueño. Escuchen, resulta que esta vez el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Y cuando contó este sueño a su padre y a sus hermanos, su padre lo reprendió y le dijo, ¿qué clase de sueño es ese? ¿Quiere decir que tu madre y tus hermanos y yo mismo vamos a ser tus esclavos? Pregunta. Y sus hermanos le tenían envidia. Diga envidia. Pero su padre trataba de entender lo que significaban los sueños. Versículo 12. Los hermanos de José habían llevado a las ovejas de su padre a los pastos de Siquem. Versículo 17. Hace días que fueron, alcancé a oír que se iban a Dotán. Eso cuando fue José a buscar a los hermanos. No los encontró en Siquem y le dijeron que estaban en Dotán. José siguió buscando a sus hermanos y allí los encontró en Dotán. Cuando ellos vinieron a acercarse, antes de que llegara a donde ellos estaban, se pusieron de acuerdo para matarlo. Unos y otros se decían, escuchen, vaya, vaya, aquí viene ese gran soñador. Vamos a matarlo y echarlo en uno de esos pozos y diremos que algún animal feroz se lo comió. Ya vamos a ver si se cumplen sus sueños. ¿Usted escucha esta frase? Ya vamos a ver si se cumplen tus sueños. Si se cumplen sus sueños. El diablo te dice permanentemente, vas a ver si se cumple esa promesa, vas a ver si vas a tener lo que dijiste, vas a ver si se cumple. Ahora vamos a ver, te desafía a decirte, vamos a ver si se va a cumplir el sueño. Versículo 26, estoy resumiendo porque no tenemos tiempo, dice la palabra allí, Judá entonces le dijo a sus hermanos, no ganamos nada con matar a nuestro hermano y luego tener que mentir acerca de su muerte. Nos conviene más vendérselo a esos israelitas. Después de todo, José es nuestro hermano y es nuestra propia familia. Esta idea, le pareció bien. Así que cuando los comerciantes pasaron por allí, los hermanos de José los sacaron del pozo y lo vendieron por 20 monedas de plata. Entonces los comerciantes se lo llevaron a Egipto. Y cuando Rubén regresó y vio que José no estaba en el pozo, rompió su ropa en señal de tristeza. Y luego fue a decirle a sus hermanos, José ya no está en el pozo. ¿Y ahora qué le voy a decir a mi padre? Mataron entonces un cabrito. Y con la sangre del cabrito mancharon la capa de José. Luego le llevaron la capa a Jacob y le dijeron, mira lo que encontramos, nos parece que esta es la capa de tu hijo, de su hijo, o de tu hijo. Y Jacob le respondió, lleno de dolor, gritó, sí, es la capa de mi hijo. Seguramente algún animal feroz lo hizo pedazos y se lo comió. ¿Cuántos dicen amén? Hoy quiero hablarle, hermanos queridos, quiero que presten mucha atención porque aquí hay una palabra profética muy grande de lo que Jesús hizo y de lo que nos pasa a los cristianos hoy. Este es un anticipo profético del cristiano, es un profético anticipo de la vida del cristiano. Escuche, la historia de José anticipa la historia de la redención. José es un tipo de Cristo que preanuncia la obra de Jesucristo en la cruz, pero también la historia de los cristianos que viven o que vivimos en comunión con Dios, de los que esperan en la promesa, escuchen, y padecen dolor por injusticias a causa del Señor. Una de las cosas que hablaba con alguien que me preguntaba o me decía algunas cosas, es que algunos cristianos dicen, ahora que soy cristiano, todo me sonríe, todo me ríe, todo me es color de rosas, ahora que soy cristiano, yo ando mejor que todos. Bueno, sí y no. Dios nos prometió un camino de rosas. Dios nos dijo, en el mundo tendrán aflicción. El Señor nos dijo que el reino de los cielos sufre violencia y que los violentos lo arrebatan. El Señor nos llenó de promesas y de palabras que nos decían de un camino difícil, de un camino duro, pero también un camino de victoria. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que nosotros debemos entender, porque algunos piensan que nosotros tenemos que estar solamente disfrutando con una caipirinha en las playas del Caribe y que así es la vida cristiana. Bueno, sí y no. Es verdad que tenemos victoria, es verdad que vemos la gloria del Señor, es verdad que vemos victorias en nuestras vidas, pero no quiere decir que el camino no puede estar o no va a estar lleno de piedras, de problemas, de dificultades y de angustias y de momentos difíciles, porque así lo pasó José. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, José, escuchen esto, porque esto es, vuelvo a decirle, un anticipo de la redención y un anticipo de la vida cristiana. Présteme atención, escuche. Por un lado, está la realidad de José, tipo de Cristo. Era aquel que tenía una especial comunión con su padre. José y su padre tenían una relación diferente a los demás. Había una unión entre ellos, emocional, una unión, un amor, podemos decir, diferente a los de los demás hermanos, lo dice la Biblia. Lo amaba más. Y así, hermanos queridos, vemos a Cristo en una relación y en un amor y en una intimidad con su Padre diferente, de tal manera que la Biblia dice que Dios le dijo, he aquí mi Hijo amado en el cual yo me complazco. ¿Me está siguiendo, por favor? Yo escucharía con atención, dejaría la mente afuera en el nombre de Jesús. Deje los pensamientos del diablo afuera y tome ahora autoridad sobre su mente. Si está aburrido, aburrida en el nombre de Jesús, reprenda a Satanás porque le está poniendo trampa. Pero escuche, él tenía una intimidad con su padre, una relación diferente, como Jesús tenía una relación diferente con su padre. Ahí vemos una muestra de lo que es José y Jesús, como José tipo de Cristo. Escuche, su padre, preste atención, su padre, el padre de Jesús, le entregó a Jesús, a tal punto que Jesús dijo, ¿por qué me has desamparado? Me dejaste solo en esa cruz. Y yo veo que José envía, el padre de José, Jacob, envía a José a los hermanos que lo odiaban cada vez más y que además le tenían envidia. Es como que lo mandó al matadero porque lo odiaban soberanamente. Vemos también, escuchen, que muy importante, el vestido especial que tenía José fue manchado con la sangre de un animal que se sacrificó. Sacrificaron un animal para tapar la venta o el regalo de José. Así, hermanos queridos, las vestiduras especiales, porque dice que la vestidura de Jesús era una vestidura especial, sin costura, a tal punto que echaron suerte sobre sus vestiduras, estaban manchadas de la sangre de los castigos y de los látigos del Señor. Le estoy mostrando el prototipo o el tipo de Cristo en José, que vive estas cuestiones y que anticipan, présteme atención, la redención de la humanidad. Ambos fueron vendidos o entregados o traicionados por algunas monedas de plata. José por 20, Jesús por 30. Pero fueron entregados por unas monedas de plata. Fueron vendidos, fueron traicionados por monedas de plata. Ahora escuchen, ¿cuál es la realidad de José? ¿Cuál es la realidad o cuál es la causa? Présteme atención, la causa del problema de José. Porque yo le estoy hablando de un anticipo profético cristiano. Porque vemos que José, ya olvídese del tipo de Cristo que era José, pero ahora veámoslo en nuestra interpretación como cristiano, preste atención. Porque él era alguien especial dentro de lo normal. Era especial porque su padre le tenía un privilegio especial. Pero era normal porque era un hijo más de dos hermanos. Era alguien normal como cualquier joven de 17 años, dice la palabra del Señor. Y era normal porque era un hijo de Jacob, tenía sus hermanos. También dice la Biblia, escúcheme por favor, que trabajaba con ellos. Dice que ayudaba a cuidar las ovejas junto con los demás hermanos. No era un vago que no trabajaba, porque uno dice que era un vago que no trabajaba, que estaba con su vestidito, no. Él trabajaba con sus hermanos, ayudando porque tenía apenas 17 años, era uno de los menores, el anteúltimo. Pero él era normal, un trabajador, un muchacho más de una casa que ayudaba en los quehaceres de todos los días, como los hermanos cuando tenía 17 años, y así lo nombra la palabra, un muchacho normal. Lo especial no era el trato o el vestido que tenía. Escuche, dice la palabra que su padre lo trataba diferente, dice que le regaló una capa, un vestido de colores que era llamativo y que era una distinción frente a los demás. Pero lo que él distinguía la vida de José. Lo que es trascendente en la palabra de Dios no es la relación de José con Jacob o el vestido que tenía, sino la relación que tenía de comunión con Dios, porque él tenía sueños de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos queridos, lo que caracterizaba la vida de José era la comunión. Cuando alguien me dice que Dios no le muestra sueños, puede ser dos cosas: o que es indiferente a los sueños, porque yo conocía lugares, yo tuve que hacer un trabajo práctico, defender en un seminario que los sueños son el lenguaje de Dios, porque en ese seminario, donde hay muchas iglesias hijas de ese seminario, de esa preparación, te decían que no existen malos sueños, que los sueños se terminaron en el Antiguo Testamento. Mentira, porque en el Nuevo Testamento José el carpintero también tuvo sueños y Dios le habló por sueño, y a Pedro y a Cornelio y a todos le hablaron por sueño. ¿Cuántos dicen amén? Dios sigue hablando, y los sueños y las visiones son el lenguaje del Espíritu. Por lo tanto, si tus sueños, si Dios no me habla ni en sueños ni en visiones, quiere decir que vos tenés la antena puesta en otro lado. Quiere decir que tu cable está bajando y está poniendo cualquier cable, un cable terrenal, no sé lo que está pasando. Tenés que decir, o el diablo te está interfiriendo o estás en otra sintonía. Pero Dios sigue hablando con sueños y visiones. ¿Cuánto dicen amén? Son el lenguaje del Espíritu. Se lo explico fácilmente, entre paréntesis, yo ya se lo expliqué, pero ¿por qué son los sueños y las visiones? ¿Por qué? Porque usted, cuando sueña cosas raras, ¿no es cierto? Sueña que vuela, Sueña que la suegra le regala algo, eso es rarísimo. Sueña cosas extraordinarias, ¿no es cierto? ¿Cuántos soñaron que volaron alguna vez? Y no se quieren despertar de ese sueño. ¿Ven? Qué bueno, que volaban, soñaban que iban a gran velocidad. Yo me acuerdo que muchas veces soñaba y no me quería despertar, que tenía que avanzar y como tenía que ir más rápido, levantaba como que hacía unos pasos y esos pasos tenían como 40, un salto de 40 o 50 metros y después otro salto y era como que iba salto de a 40 o 50 metros. Es decir, que los sueños nos meten una dimensión sobrenatural, una dimensión que rompe las leyes físicas. Por lo tanto, si Dios es sobrenatural, ¿cómo le va a hablar? Con sueños y visiones. ¿Cuántos dicen amén? Para que usted pueda entender lo sobrenatural, Dios le habla de esa manera. Entonces, lo que distinguía la vida especial de José era la comunión con Dios, que le daba o que él podía estar atento, posiblemente le hablaba a todos, porque Dios no hace acepción de personas. Alguien diga amén. Dios no hace acepción de personas. Todos, muchos son llamados, pocos escogidos. Es decir, Dios envía el llamado. Mire, cuando uno hace un llamado al ministerio o a lo que sea, que Dios le está llamando a la consagración, al Espíritu Santo, muchos llaman y otros empiezan a dudar y empiezan a decir, yo el Espíritu Santo ya lo recibí. No, yo el Espíritu Santo, yo no quiero caerme. No, yo, ahí ya está, ya está. Ya está, se equivocó. Perdió. Está en otra sintonía. Se perdió la bendición, se lo perdió. En vez de entrar en la comunión, empezó a ver las cosas naturalmente, humanamente. Se perdió, se fue de sintonía. Por eso yo no creo que José era especial, porque a él le hablaba y a los demás no le hablaba, sino que era especial porque él estaba dispuesto a atender los sueños. Usted habrá tenido muchos sueños, Dios le habló los sueños, y usted ni bolillo, usted se levantó ese día y sintió cansancio, o le pareció, o Dios le habló y usted dijo, no, pero eso soy yo, porque la gente sueña. El psicólogo me dice, se sueña, ¿no? Sí, se sueña, actividad onírica y todo lo demás que hay en nuestra mente cuando dormimos, etcétera. ¿Y qué es eso? ¿Y sueño? Bueno, es normal, los incrédulos sueñan, pero los incrédulos también Dios les habla por medio de los sueños. ¿Cuántos dicen amén? El rey de Egipto, cuando Abraham fue y mintió, Dios le habló en sueños al rey incrédulo para que no se meta con la esposa de Abraham. Dios le habla a quien quiera como sueño. ¿Cuántos dicen con sueño? Amén. Ahora, era especial porque él estaba dispuesto a escuchar los sueños, a interpretar los sueños, a darle importancia a los sueños, a valorar los sueños. Alguien diga amén. Ahora, esto es muy importante. Nuestra casa pesa, escuche lo que le voy a decir ahora, sobre nuestra casa pesan promesas de parte del Señor. Yo te pregunto, ¿quién va a ser el José que las tome? Había promesa sobre Jacob, te bendeciré a ti, a tu descendencia, y te daré el mundo entero. Y había venido sobre Abraham, sobre Isaac y sobre Jacob. Ya estaba la promesa en la casa, pero había 10 o 11 hermanos que estaban paveando, que estaban discutiendo, que estaban llenos de pecados, de envidia, de cosas, pero había uno que estaba dispuesto a tomar la promesa. Yo quiero decirte que sobre tu casa hay una promesa de Dios y hay alguien que la tiene que tomar. Hay alguien que la tiene que tomar. Amén, amén. Dale un fuerte aplauso al Señor y decir, voy a tomar la promesa, yo la voy a arrebatar. ¡La voy a arrebatar! ¡Amén! Yo no sé si está por internet, pero yo escuché una parte nada más de un mensaje que dice de Pastor Rodríguez, creo que decía la bendición que se iba a perder. Algo así es. Yo quiero que la busque, porque hay un montón de bendiciones que se van a perder, pero hay gente que dice, la arrebato yo, es mía. ¿Cuántos dicen amén? En mi casa Dios llamó al ministerio. En mi familia, mire, una de las características es que yo no tengo por parte de padre o de madre hacia atrás, ni de abuelo ni bisabuelo, hasta donde yo sé, no tengo, y menos de mi parte de mi madre, que no conocían la palabra, mis abuelos y bisabuelos, Mejor dicho, mis bisabuelos no conocían, porque mis abuelos conocieron la palabra de parte de mi mamá, de parte de mi papá, conocieron la palabra del Señor, pero no tengo ningún antecedente de ningún pastor de parte de padre o de madre. Pero hermano querido, venía sobre la familia una bendición, venía una promesa. Yo la arrebaté, amén. Yo quiero que usted la arrebate. Arrebate la bendición. Sea un José que diga, no, esto es mío. Yo no creo que porque si vamos a ver a los preferidos, Benjamín era el más chico. Así que Benjamín podría ser, o Rubén el primogénito. Pero hermanos queridos, la promesa que se iba a perder la tomó José. En esta noche hace falta los José que arrebaten la promesa. Alguien diga amén. Por eso es especial José. Fíjese que dijo, José tuvo un sueño. No encontré que diga ninguna traducción que Dios le dio un sueño a Moisés, a José. No dice, y Dios le dio un sueño a José. No. José tuvo un sueño. Es decir, él arrebató ese sueño. Arrebató esa verdad. Él dijo, este es mi Dios que me está hablando. ¿Cuántos dicen amén? Arrebatá el sueño que tenés de parte de Dios. Aunque pese una promesa, no la desperdicies. Pero lo que te quiero decir es que arrebatar un sueño tiene un costo. Jesús arrebató la promesa. Jesús arrebató esa promesa, tomó esa promesa. Él dijo, yo vine a cumplir la voluntad de mi Padre, y tuvo un costo. Yo quiero decirte que vos podés tomar hoy y decir, bueno, ahí está la promesa, yo no sé si es para mí, no sé si lo voy a tomar. No sé si es lo que Dios quiere para mí, pero quiero decirte algo importante. Tomar la promesa te significa un problema. Por eso te comencé diciendo que hay unos que creen que el Evangelio es que yo tengo que tener plata, que todo me tiene que ir bien, que tengo que tener salud. Bueno, por supuesto, porque yo creo en un Dios que sana. Pero el que sana al enfermo. Entonces cuando usted tiene enfermedad, tiene que ser sanado. Es una lucha. Usted es sano porque primero es enfermo y Dios le sana, y después Dios le cuida la salud también. Y usted es prosperado porque un día no tiene, pero Dios le prospera. ¿Cuántos dicen amén? Por eso tiene un costo, y se lo voy a nombrar rápidamente. Primero, hay que pasar la prueba del odio. A José dice que era odiado, versículo 4, sus hermanos lo odiaban. Yo se lo dije, usted lo repitió, lo odiaban, lo odiaban a causa del privilegio que tenía, porque él tenía una capa, dice la palabra, de colores. Hermanos queridos, este era un anticipo, esta era una capa profética. No era la malcrianza de un padre, era algo que el padre no sé si se estaba dando cuenta de lo que estaba haciendo. Pero mire, hay unas traducciones que dicen que tenía un vestido, pero aquí dice claramente una capa. Él tenía una capa, ¿por qué? Porque capa tenían los príncipes y los reyes, capa tenían las personas que estaban en eminencia. Entonces Dios le estaba poniendo, su padre le estaba poniendo una capa profética, le estaba diciendo que él iba a llegar a ser grande, que él iba a ser un príncipe, que él iba a tener autoridad. Alguien diga amén. Hermanos queridos, había una capa profética sobre nosotros, nos pesa una capa profética. Dios un día tomó una capa y te dijo, yo te doy autoridad, y te dijo, yo te doy poder, yo te hago príncipe, yo te hago rey y sacerdote para mí, y nos dio una capa profética, como se la dio el Padre a José, una capa profética. Era el anticipo de lo que José ya estaba soñando. El Padre no sabía, pero cuando le puso esa capa, yo creo que ahí comenzó a soñar José. Él iba a ser el príncipe, el primer ministro de la potencia de aquel momento, que era Egipto, y nadie lo sabía. Dios le estaba dando un anticipo por medio de los sueños. Yo quiero decirte que Dios te dio y nos dio una capa especial. Dios nos dio una capacidad de reinado. Dios nos dio una capacidad de autoridad. Escuchen, José tenía un anticipo de autoridad, un símbolo de quién era José. Cuando él ponía su capa, estaba anticipándose sobre su vida, que él no era cualquiera, que él no era un simple malcriado del padre, que él no era un pibe de 17 años que no sabía hacer nada o sabía hacer poco. No, él tenía sobre su vida unas promesas, él tenía una capa profética que le estaba diciendo: vas a llegar a gobernar. Alguien diga amén. Pero eso le significó el odio de sus hermanos. Eso le significó que los hermanos le atacaban. Eso significó que los que estaban alrededor no le entendían. Él, como te decía, no era un malcriado, un adolescente. Era alguien que tenía sobre él una palabra profética. Y quiero decirte que nosotros tenemos un trato profético de parte de nuestro Dios. Y Él nos dio dones, nos dio ministerio. Acordate cuando tenía 17, cuando tenía 15, cuando tenía 20. Pero no sé en qué momento de tu juventud cristiana. Es decir, porque nacemos de nuevo. Uno nace a los 10, otros a los 15, otros a los 20, otros a los 40. Cuando vos nacés de nuevo, sos joven en el nuevo nacimiento del Señor, sos criatura, y en ese momento Dios nos puso una capa. Yo no sé cuándo aceptaste a Cristo, pero cuando le aceptaste, Dios te puso una capa. El tema es que ¿qué pasó con la capa? ¿Qué pasó con la autoridad que Dios te dio? ¿Qué pasó con el vestido maravilloso que Dios te dio, de colores, que era símbolo de algo precioso, de algo agradable, de algo tremendo? Cuando Dios te prometió, cuando Dios te dio dones, cuando Dios te salvó, te puso una capa. ¿Cuántos dicen amén? Pero quiero decirle, escuche, José no fue del todo obediente. Yo creo que hubo una equivocación que noté cuando leía esta palabra. ¿Por qué? Porque su padre le dijo: anda a Siquem. En Siquem están tus hermanos con las ovejas. Fíjate cómo está todo ahí. Y venía a contármelo. Y él fue a Siquem. Y él, cuando llegó a Siquem, vio que no había nadie. Él tenía que volver a su padre y decirle: padre, no hay nadie en Siquem. Los hijos no están, mis hermanos no están, porque se fueron de Siquem. Pero él fue a hacer algo que no tenía que hacer. Se fue a Dotán, donde supuestamente le habían dicho que estaban. Escucha, porque aquí hay algo profético. Y su padre lo mandó a Siquem, pero él fue a Dotán. Y ahí se le complicó el asunto. Casi lo matan, lo metieron en un pozo, lo vendieron. Cambió su vida en ese lugar. Y tuvo que pasar por un valle de sombra, como dice el salmista, un valle de sombra y de muerte. Desprecio, rechazo, vendido, esclavo. Dios nos mandó a Siquem y algunos nos fuimos a Dotán. Dios te mandó a Siquem y te fuiste a Dotán. Vos te metiste en problemas que nadie te mandó. Vos decidiste cosas que no tenías que hacer. Y elegimos el camino más largo. El camino que le tocó a José fue de la esclavitud, del desprecio, el rechazo de los hermanos, la mentira, la cárcel, todo lo que usted sabe de la historia de José, que la puede leer. Él tuvo que pasar la prueba del odio de sus hermanos. Y cuando contaba, dice que más lo odiaba. Escucha, el enemigo te odia. Vos, cuando recibiste a Cristo, escucha bien, recibiste una capa de colores, maravillosa, de dones, de ministerio, de cosas poderosas. Escucha, ¿qué hiciste con tu capa? Él, creo que José quiso ser más bueno de lo que tenía que hacer, o hacer más de lo que le pidió el padre. Y terminó en Dotán y terminaron arrebatándole la capa. Hay muchos que desobedecen y pierden la capa. Hay muchos que no se ajustan a la palabra de Dios, de su padre, y pierden la capa. Y yo vuelvo a decirte, ¿qué hiciste con tu capa? ¿Qué hiciste con tu cobertura espiritual? ¿Qué hiciste con tu autoridad? ¿Qué hiciste con lo que Dios te dio? ¿Qué hiciste con ese, con esa promesa, con esa capa profética que Dios puso sobre tu vida? Ahora, ¿qué es lo que le quiero decir? La prueba del odio Pero mientras más soñás, mientras más profético es tu sueño, mientras más comunión, más del Espíritu, pero más te van a odiar. Alguien diga amén. Te van a odiar. ¿Quién te va a odiar? El diablo. El diablo nos odia soberanamente. Nos odia de punta a punta. Nos odia y nos quiere destruir. Él ve con odio que él, que era el príncipe, él era el líder musical, era la mano derecha del Señor, era el príncipe cuando Jehová era el rey, de pronto perdió esa autoridad y ahora José tenía una capa. Y el diablo sabe que nosotros recibimos una capa, recibimos una cobertura, una autoridad, una bendición. La capa es lo que te protege. Pero perdiste la cobertura, perdiste la capa, perdiste. Porque no te ajustaste a lo que tu padre te dijo, a Dios. No te ajustaste a la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Pero la segunda prueba, muy rápido, es la envidia. La envidia es el deseo de destruir a otro para que no surja. Es el sentimiento negativo más primitivo que lleva a alguien al deseo y a la concreción a veces de matar y destruir al otro. Simplemente, escuchen, le estaba contando sus sueños, porque los sueños proféticos son para contarlo. Y no lo hubiese contado, no, si no lo hubiese contado no era el profeta. ¿Cuántas veces te callaste tus sueños, te callaste tus visiones, te callaste lo que Dios te dijo? Y cuando Dios te da algo profético es para declarar. Proferir significa soltar palabra, proferir significa contar, proferir significa hablar delante de alguien. Profetizar significa hablar de parte de Dios y adelante de alguien. No se profetiza solo. A veces profetizamos en contra de las tinieblas. Por eso a veces cuando usted está reprendiendo y diga, profetizo sobre mis hijos, sobre mi familia, sobre mi economía, usted lo profetiza delante de Belcebú, delante de Mamón, delante de Asmodeo, de quien sea. Alguien diga amén. Pero hermano querido, estaba la envidia, y la envidia dice que quería matarlo, quería, mire, ellos no le interesaban los sueños, ellos no querían la capa, porque de hecho después la rompieron, no le interesaba lo que tenía José, solamente quería destruir. Eso es lo que quiere hacer el diablo solamente te quiere destruir, porque te quiere destruir, porque somos enemigos del diablo. ¿Cuántos dicen amén? El que se constituye amigo de Cristo es enemigo de Satanás. Entonces el diablo te quiere destruir, te tiene envidia, te quiere detener, te quiere matar, te quiere despojar de tu cobertura profética, de tu capa. El diablo te quiere robar. Así lo dice la palabra, que el enemigo sino vino a matar, hurtar y destruir. Pero en el versículo, escuchen, 18, muestra que hay un acuerdo diabólico para matarlo a José. Esto es lo que sucede. El diablo se pone de acuerdo y lo único que quiere es matarte. Y así algo pasó en Rubén y le dijo, mejor no lo matemos. ¿Por qué? Porque el enemigo te quiere matar, pero Dios dice, hasta acá no más. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos un Dios que nos protege, tenemos un Dios que dice, hasta acá. Se equivocó, pero hasta acá. Hizo lo malo, pero hasta acá. No vas a avanzar más. La Biblia lo dice claramente, que el ladrón viene a matar, hurtar y destruir. ¿Y qué es lo que pasó? La burla. Satanás se burla. Profeta, llamado de Dios, prosperidad, victoria, jaja, vamos a ver. ¿Cómo le dijeron a José? Ahí viene el soñador de sueños, ahí viene el delirante, ahí viene el loquito de los sueños, que Dios le habla en sueño y no sé qué estupidez, porque eso es lo que te dice el diablo. Y cuando vos te sentís mal y deprimido, viene el diablo y te dice, ¿y dónde está tu victoria? ¿Y dónde está tu fuerza? ¿Y dónde está tu capacidad? ¿Y dónde está tu poder? ¿Y dónde está tu amén y gloria a Dios? ¿Y dónde está que me reprendiste ayer o me echaste a mí y ya ahora te tengo? Hermanos queridos, así se creía el diablo, así se cree el diablo. Pero quiero decirte, entre paréntesis, la última palabra la tiene Dios. Así que el diablo te odia, el diablo te envidia, y termino, el diablo, y tenés que pasar por eso, ¿no? La prueba del odio, de la envidia, y la prueba de la traición. Algunos esperan que la familia, los hermanos, la iglesia, el pastor, los líderes, los cristianos, los avivadores y los sobrenaturales te aprueben, te digan qué lindo, que viene. No. Mientras más buscas a Dios, más luchas y más ataques tenés de envidia y de odio. ¿Cuántos dicen amén? Y más te traiciona. Y más te traiciona. Mientras más hablas de Dios, porque él hablaba de lo profético, de lo que Dios le estaba mostrando. Él estaba diciendo lo que Dios iba a hacer con la familia, que estaba en prueba, en lucha. Él tenía que declarar lo que Dios iba a hacer. Pero comenzaron a rechazarlo, a maltratarlo. Comenzaron a despreciarlo. Y no le reconocían su capa de colores. Se la sacaron, se la rompieron, se la mancharon con sangre. Hermano querido, esto es así. A veces esperamos el reconocimiento, la ayuda, pero nos van a traicionar. Hermanos queridos, el salmista dijo en el Salmo 55, tú, mi íntimo, mi familiar, que junto comunicábamos los mensajes de Dios, ahora te levantaste contra mí, ahora me traicionaste. A David lo traicionó su propio hijo Absalón. La Biblia está llena de traiciones, permanentemente traiciones y traiciones. Reyes, padres, familias traicionadas. ¿Cuántos dicen amén? Por eso te estoy diciendo que el camino del Señor no es color de rosa, en el sentido que no te siempre todo, no. Va a haber pruebas y problemas, pero en esas pruebas vas a tener la victoria. En esos problemas te vas a levantar. Alguien diga amén. Hermanos queridos, la traición es una realidad. No se animaron a matarle, porque hasta ahí, el diablo sabe que hasta ahí no puede hacer más, porque hay un Cristo que nos bendice, hay un Cristo que nos da la oportunidad de la vida. ¿Cuántos dicen amén? Hay un diablo que no se anima a matarte, te mete en el pozo. Jeremías estaba en el pozo, Pablo, Daniel estaba en el pozo, Pablo en la cárcel, que era como un pozo, porque era la parte final de la cárcel, que era como un pozo. Es decir, distintos hombres de Dios estuvieron en un pozo. El pozo significa todo lo negativo, representa la soledad, la depresión, el miedo, la angustia, la amenaza. Imagínense en un pozo metido ahí en el fondo, Daniel, mientras los hermanos estaban arriba riéndose, burlándose. Él estaba temblando por su vida, capaz que me matan, capaz que me destruyen, no sé qué va a pasar. 17 años, todo por delante. Sin embargo, estaba en un pozo, estaba en un momento de angustia, estaba en un momento de traición. Esta es una realidad. Pero escuchen, yo creo que José la pasó mal. Tal vez estaba desilusionado de su padre. ¿Por qué no me fue a buscar mi padre? ¿Por qué no vino a buscarme? ¿Dónde? ¿En Egipto? ¿En algún lugar? No, él no sabe que le mintieron los hermanos y que le dijeron. El padre se creyó la mentira. ¿Por qué no me vino a buscar? Sin embargo, dice la palabra que él lloraba tanto con amargura el padre, que no quería que nadie le hable. A veces nosotros nos quejamos de Dios, ¿por qué no me ayuda? ¿Por qué no hace esto y lo otro? Dios está llorando por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Está llorando por nosotros. Porque estamos desaparecidos. Porque estamos indiferentes. Por eso le digo que José, además de ser un tipo de redención de Cristo, también es un modelo, un anticipo del sufrimiento y de la lucha del cristiano, que pasa por el odio, que pasa por la envidia, que pasa por la traición. Pero hermanos queridos, quiero decirle algo en esta noche, y vamos a terminar de esta manera. Yo quiero que te pongas de pie, vamos a pararnos todos, hermano. Vamos a terminar, mira lo que te quiero decir. Escucha lo que te quiero decir en esta noche. Presta mucha atención. Yo quiero que cerremos todos los ojos y con mucha atención, escuchen lo que le voy a decir de parte del Señor, porque aquí quiero darle el rema de parte de Dios. Sobre tu vida pesa una promesa. Yo no sé si ahora te acordarás. Oh, a mí me profetizaron, pastor. Sí. Sobre tu familia pesa una promesa. Porque dice que Dios, cuando bendijo a Abraham, le dijo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Sobre Abraham se derramó una promesa, y esa promesa es para todas las familias. Alguien diga amén. Cierra tus ojos, por favor. Vuelvo a decirte, sobre tu familia pesa una promesa. Yo no sé quién te la dio, cuándo te la dio, no sé si lo sabías, o no sé si te olvidaste, o no sé lo que puede haber pasado, pero te lo digo por tercera o cuarta vez, sobre tu familia pesa una promesa. Vuelvo a repetirte, sobre tu familia pesa una promesa, como pesaba sobre la familia de Jacob. Y se levantó un José y dijo: yo arrebato esa promesa. Yo te pregunto si vas a arrebatar la promesa. ¿Quién de tu casa va a arrebatar esa promesa? ¿Quién la va a arrebatar? ¿Quién la va a tomar? ¿Quién va a decir: es mía? ¿Quién va a tener los sueños de Dios? ¿Quién va a decir: Dios me está hablando, Dios está queriendo perfeccionar mi capa? Mire, Jesús está a la diestra de Dios y tiene una capa. Esa capa ya no está manchada, esa capa ya no está rota, es una capa porque Él está a la diestra de Dios, se la puso el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Alguien diga amén. Y José, cuando llegó a Egipto, le pusieron una capa de príncipe y ya nadie más se la sacó. Aleluya. Tal vez tu capa que perdiste, tal vez que tu capa que se llenó de dolor, de sangre, que fue rota, que fue vendida, que fue entregada, que fue quebrada, la perdiste y dijiste: Padre, la perdí. Pero ahora Dios dice: tengo una nueva capa, tengo una nueva capa, tengo una nueva promesa, tengo una renovación de la promesa. Alguien diga amén. Aleluya. Yo quiero los José en esta noche que arrebate la promesa. Quiero decirte que vas a pasar por envidias, vas a pasar por traiciones y por odio, pero Dios le dio una segunda oportunidad para que José tenga la capa de Egipto. Aleluya. Y no solo él. Escucha, esto es algo maravilloso. Todos los hermanos de José, Isaacar, Rubén, Gad, todo lo que ustedes quieran, todos los hermanos tuvieron la promesa. Aún los levitas tuvieron la heredad, un pedacito en cada lugar. Todos tuvieron su tierra, su heredad. Por eso las tribus se les llaman Isaacar, Gad, Rubén. Pero hay uno que tuvo doble. ¿Saben quién fue? José. José tuvo doble porción. Tuvo Manasés y Efraín, que eran sus hijos. Yo quiero que levantes tu mano y digas: Señor, voy a arrebatar la promesa. Y mi vida y mi herencia tendrá el doble. Vamos a decirlo: mi vida y mi familia, mis herederos tendrán el doble. Tendrán el doble. Tendrán el doble de herencia. Tendrán el doble de bendición.